paso triste la vida, porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar. Yo quisiera ver del arbolito su color, resplandor que año con año le daba yo. Llega Navidad, din don din don, campanas da, extraño cánticos, extraño cánticos de paz. Llega Navidad, ding dong, ding dong, campanas da, y entre sonrisas y alegres niños, ay, cómo extraño esta Navidad. Cómo extraño a mis padres y mis hermanos, a mis cuates que tanta alegría han puesto en mi corazón. Aunque rodeado de gente que me quiere, me siento tan solo, tan triste en esta Navidad. Llega Navidad, ding dong, ding dong, campanas da, extraño cántico, extraño cánticos de paz. Llega Navidad, ding dong, ding dong, campanas da, y entre sonrisas y alegres niños, ay, cómo extraño esta Navidad.